King of Kings. It is what it is. I'm the king. Yes, I am. Uno, dos, tres, cuatro, machando mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, machando la casta, forman alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué va pasando mi combo? La mata sola, poder esa tela. Si el deporte controla, el negro te consuela. Rompe esa consola, Ornel y la abuela. Como se no sea, la misma en canela. Vea, vea, que pura candela. Incienso y vela, a lo vieja escuela. Ella tiene ese brujo que a mi combo de vela. No le dé gabela, o te va por vela. Vea, vea, que pura candela. Incienso y vela, a lo vieja escuela. Ella tiene ese brujo que a mi combo de vela. No le dé gabela, o te va por vela. Marcha. Uno, dos, tres, cuatro. Marchando la casta, forman alboroto. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro, marchando mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres.